Castro, Fabián Ortegón y el Clásico Herrera. Listos para traerte lo mejor en eventos, recuerdos, tendencias y la mejor energía para comenzar el día. Bienvenidos a la FM Plus, iniciamos una nueva semana, entramos en la recta final de octubre, hoy ya es lunes 27 de octubre. Julio, ¿qué tal, cómo vamos? Muy bien, mi querido Capi, muy buenos días, hoy lunes, saludos a toda la audiencia de la FM Plus en toda Colombia y los que nos oyen a través de la fmplus.com. Aquí estamos listos para una semana poderosa después de un fin de semana súper recargado. Claro que sí, estaremos haciendo el balance de todos esos conciertos que tuvimos en Cali, en Medellín, en Bucaramanga, obviamente en Bogotá, con la FM Plus. Alejo, buen día, feliz semana. Pues buenos días y listo para empezar haciendo un poquito de ejercicio, desintoxicar el famoso detox fin de semana. Hay que prepararse para el próximo fin de semana, Alejo. Ah, desde ya comienza uno a prepararse para el próximo Es inevitable, ¿no, Alejo? El fin de semana más rumbero que tiene Colombia es el de Halloween. Pues, seguramente, pero los lunes de verdad que es el día en que uno trata de rezar, o sea, el que peca y reza empata, perfecto, exactamente. Sí, claro, oh, sí, qué cantidad de rumba y también de eventos. Shakira, que hizo vibrar a Cali con sus dos conciertos en el Pascual Guerrero, se habla obviamente del éxito en el escenario y también económico. La alcaldía dice un dividendo económico superior a los 20 millones de dólares en Cali. Tremendo. La tendremos el próximo fin de semana aquí en el Vive Claro. Ah, bueno, Vive Claro que vivió un gran concierto el sábado. Señora, ¿no? Ya estuvo también la FM Plus, estuvimos cubriendo ese concierto con Linkin Park, que estuvo también excelente. Y el viernes estuvimos en Zeta Bocio. ¿Cómo le fue a Zeta? Acompañando el planetario. Muy bien, ya les contaremos todo una cantidad de las anécdotas. Anécdotas que sucedieron alrededor de Zeta, porque traté de hacerle una entrevista y les tengo que contar cómo me fue. Bueno, alcanzó a preguntarle sobre el espectáculo Ecos. Ya te contaré. No, pero si ya dijo, traté porque no logró. Yo mantengo la esperanza. Vamos a ver qué pasa. En Bucaramanga, Fabián Ortegón. Buen día, Fabián, ¿cómo vamos? Mi querido Capi, un abrazo para ti, Alejo, Lujulito, ¿cómo están? Muy bien. Estar acá conectados. Muy buenos días, Alejo, ¿cómo vamos? Todo chévere. Bueno, 27 de octubre, ¿qué pasó un día como hoy o qué celebramos un día como hoy? 27 de octubre en Colombia, por Fenalco, es el Día del Mensajero, también Día del Arquitecto, y a nivel internacional, por la UNESCO, es el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual, mi querido Capi. También nos estará hablando del concierto de Aterciopelados del viernes pasado, ¿no? Por supuesto que sí. Perfecto, todo listo. Entonces, Habib Juliana. Habib. No, pero un momentico. Ella debe estar aquí. No, pues sí, no, déjeme. Miremos bien. Activa. Pues, a ver, claro. No, sí, ya debe estar de Barranquilla. Ya debe estar en su jugada. Exactamente. Espinosa Laura. Que sí, no. Llegó repartiendo besos. Ah, ya. Muerta de la risa. Hola, Laurita, buen día, feliz semana, ¿qué tal, cómo vamos? Buenos días a todos, ¿cómo amanecieron? Muy bien. Yo feliz, dichosa. Estuve en el concierto de... Llegó ahogada. Sí, claro, no, y estaba hablando con Bocadlitos, se me activó también la alergia, la rinitis. Ah, caramba. Pero no, estuve en el concierto de Linkin Park. Ah, bueno, tenemos que mostrar ahora. Tendrá balance. Mucho corresponsal. Conciertazo. Sí, ya. Tendremos balance entonces de ese gran concierto. Y también, obviamente, lo que pasó en Cali con Shakira. Hoy, en nuestro ranking, tendremos... La 5 Plus de Durán Durán. ¿Qué por qué? Sí. Hoy está celebrando 67 años Simon Le Bon, vocalista de la agrupación. Nació el 27 de octubre de 1958, así que hoy presentaremos la 5 Plus de Durán Durán. Las 5 canciones más populares y exitosas por su impacto en listas, reconocimiento y vigencia. Muy bien, un contemporáneo. Bueno, sí. Simon Le Bon, sí, señor. Pelao. 67 años. Está de pollo. Edad de pollo. Pelao. ochentero que se respete, vivió, gozó, disfrutó la música de Duran Duran. Qué sí, grupazo, claro. Tremendo grupo. Y hoy tendremos al hijo esa 5 Plus. ¿Algo más? ¿Arrancamos? ¿Estamos listos? Como la mañana, las comienzan como la Fórmula 1. Última oportunidad. Habib Juliana. Habib Juliana. Habib Juliana. Ay, entonces. Bueno, nuestra corresponsal que se va por todo el país, pero ¿y es chique? Sí, estuve en Barranquilla, pero ayer la vi muy juiciosa. Ayer la vi muy juiciosa presentando desde el estudio. Así que en un momento la tendremos seguramente con nosotros, sí. Otra oportunidad. No pierde de arranquemos esta vaina. En un momento ya estará con nosotros, sí. La mañana apenas comienza. Esto es la FM Plus. Y no olviden nuestra filosofía, que es simple, pero poderosa, y siempre suena así: ¡Viva la vida! Bienvenidos. ¡Viva la vida! La FM Plus. Aquí está el ranking en la FM Plus. 6:09, momento de iniciar nuestro ranking en la FM Plus con Duran Duran. Su vocalista Simon Le Bon está cumpliendo 67 años de edad. Se unió al grupo en mayo de 1980 y de inmediato en 1981, cuando lanzaron su primer disco, lograron una popularidad inmediata. Hoy, la 5 Plus de Duran Duran. Aquí está la Plus número 5. Bellezura. Sí. Buena canción esta, ¿no? Me encanta. Bueno, una canción que marcó un exitoso regreso de Duran Duran a la popularidad en los 90. Luego de un exitoso impacto en la década de los 80, esta canción los llevó nuevamente a los primeros lugares. Un tema compuesto precisamente por Simon Le Bon en honor a su difunto amigo David Miles. Y esto dice sobre esta canción Simon Le Bon. Ordinary World, I think is very important. I love that song. I wouldn't change the world. I'd change humanity. I'd have us be less competitive. I'd have us be more evolved. You know, we need to evolve out of these instincts, fear, competition, jealousy, aggression. Ordinary World, creo que es una canción muy importante en nuestra trayectoria y me encanta esa canción. Hablando de mundo, no cambiaría el mundo, cambiaría la humanidad. Tendría una velocidad menos competitiva. Eso nos haría ser más evolucionados. Dejar atrás ese miedo, esa competencia, los celos, la agresión, es lo que dice Simon Le Bon. Así que, mi querida Laura, presentemos la canción que está en el quinto lugar. Muy bien, en esta posición número 5, Duran Duran y Ordinary World en la FM Plus. Llegamos al top 10 de MasterChef Celebrity. Lunes a domingo, gran especial. Sábados 8 de la noche, canal RCN. Daddy Plata te pone tu plata ahí no más, porque ahora Farmatodo hace parte de los más de 41,000 corresponsales Davivienda puntos Daddy Plata, para que puedas meter y sacar plata sin complicaciones. Daddy Plata para todos, así de fácil. Daddy Plata es un depósito de bajo monto, ordinario amparado por el seguro de depósito de Focafin. Consulte condiciones en www.daddyplata.com. Entretenimiento con Juliana Habib en la FM Plus. Y sí, Juli llegó. Buen día, Juli, ¿cómo vamos? Feliz semana. Buenos días, Capi, Julito, Laura, hace rato no lo veía. Sí, después de esa gira por Barranquilla, sí. Yo ya estaba en Barranquilla, sí, bueno, me quedo. Sí, y no, pero que me quedo por acá, tenía que venir. Qué bueno, hay que hablar de una gran protagonista, Juli, del fin de semana, Shakira, que hizo vibrar a Cali con sus dos conciertos en el Estadio Pascual Guerrero. Sí, Capi, pues toca decir que desde que Shakira pisó Palmira Valle, de una vez, yo creo que Cali y sus alrededores, todo el Valle del Cauca, se revolucionó, porque muchos esperaban esta gran llegada de la barranquillera, quien después de 19 años. Sí, claro, el último concierto fue en el 2006, exactamente. Sí. Entonces, todos estaban muy contentos, los medios la recibieron y ella, la verdad, como siempre, mostrándose muy agradable, muy abierta a la gente, pues contó un poco de esta llegada. ¿Quiere escuchar cuándo llegó? Claro, claro. Bueno, escuchemos la llegada de Shakira. Me No saben qué emoción estar aquí, por fin, en Cali. Sé que me están esperando y yo era de los momentos de la gira que más estaba ansiando y deseando. La energía del público caleño, de la gente de esta ciudad tan linda. Y nada, y traer a mis hijos aquí y que puedan también ellos tener esa experiencia, vivir esto como yo. Y para mí es un sueño. Bueno, un sueño. Shakira, la escuché hablando de Chontaduro y de miel Chontaduro. y todo. ¿Sí? No, ella decía que realmente estaba emocionada porque, número uno, le encantaba esa tierra y qué rico poderse comer un buen Chontaduro. Claro. Además, una oportunidad fantástica de traer a sus hijos, a Sasha y a Milán, a que conocieran esa tierra y que también comieran Chontaduro. Eso fue un poquito de lo que dijo Shakira, pero también mencionó en su momento algo que ya sabíamos, que era que iba a cantar con el grupo Nietzsche. Por lo que estábamos muy emocionados porque eran dos grandes referentes de la música en Colombia que se iban a unir, pero siendo Grupo Nietzsche también representantes de esta tierra vallecaucana. Escuchemos lo que dijo Shakira. Muy feliz de tenerlos de invitados y creo que les vamos a preparar una sorpresita. Tener al Grupo Nietzsche de invitados es un honor para mí poder compartir con ellos el escenario. Estos grandes exponentes de la salsa, de la cultura, de este lugar mágico. Luego, Capi, se llegó el día, ya 25 de octubre, Estadio Pascual Guerrero, más o menos a las 4 de la tarde, empezó a ingresar la gente. A las 9 de la noche ya comenzó el Grupo Nietzsche a tocar sus clásicos. Cali Pachanguero animó a todo el público y, bueno, de un momento a otro llegó nuestra Shakira a sorprender a la gente y a traer nuevamente esas canciones que han marcado su carrera musical. Pero a las 11 de la noche, Shakira decidió que era momento de compartir escenario. Juntos iban a cantar una canción muy emblemática, Sin sentimientos, sí, claro. Y, o sea, un momento icónico porque escuchar a Shakira, sobre todo, cantar esta canción era como wow. O sea, puede con todo. Es una mujer que Viral de esa presentación, ¿no? Sí. Además, bailó re bien, ¿no? Cogía el pasito facilito. No, sí, señor. Y es que Nietzsche no se queda atrás porque ellos son un show andante. O sea, ellos todos se bailan, todos cantan, todos. Además que son una banda muy querida. O sea, ellos transmiten muy buena energía. Y eso es lo que cautiva a la gente. Escuchemos un poquito de la presentación de Sin Sentimiento de Shakira y Nietzsche. Emocionante ver las imágenes de ella bailando, fajándose salsita con los Nietzsche. Eso fue una versión salsa muy pop, bonito, ¿no? Sí, sí, bonito, sí. Pero bueno, usted sabe, Lauri, que ahora combinan todo. O sea, ya iban cantando Hips Don't Lie, ya total. Se puede escuchar lo que quieran. Fueron más de 70 mil personas reunidas en el Pascual Guerrero. Total. Y además vi una entrevista del alcalde Eder de Cali, pues que decía que en cada presentación que Shakira pues estuvo, a la ciudad le quedó más de 18 millones de dólares. Imagínate. Entre hospedaje, entre alimentación, entre transporte. O sea, fue un hit para la ciudad y ellos aplauden esta estadía de Karol G en estos dos días, estas dos presentaciones. Igualmente tuvimos la oportunidad de hablar aquí en la FM Plus con las personas, con los asistentes, con las personas que pudieron disfrutar, y esto fue lo que nos contaron. Creo que fue un espectáculo que Cali merecía tener. Shakira tiene un repertorio espectacular. Ay, muy linda la presentación, el performance de ella, o sea, un artista súper integral, el baile, los músicos, un espectáculo súper bueno. Yo ya la vi en Barranquilla y quise volver a Cali. Cali, te luciste trayendo a Shakira. Qué bueno, qué bien, ¿no? Muy emocionante, la verdad, las dos presentaciones de Shakira. Y lo que hablamos el viernes acá, o el jueves, con el tema del nuevo estadio de Neiva, que decíamos que un estadio, todo lo que sucede, cómo activa la ciudad, lo que sucede en un estadio, puede realmente representar una economía fantástica para la ciudad que lo realiza, y el alcalde estaba feliz con estaba eso, ¿no? Feliz, claro. Dijo que quería que Cali fuera centro. Epicentro de... Y no nos podemos olvidar que la Plaza de Toros de Cañaveralejo la cogió el administrador Live Nation y Páramo, son los nuevos programadores de esa Plaza de Toros, así que vamos a reiniciar a Cali con los conciertos, porque la verdad estaba un poquito dormida. Para los empresarios es una plaza algo difícil, si no es salsa, es un poquito complicada la plaza. Pero se va revitalizando a punta de buenos conciertos. A mí lo que más me gusta de esto es que también a uno le cambia el chip un poco de Cali, porque aunque uno relaciona Cali con música, con buena salsa, con baile, con fiesta todo el tiempo, pues también digamos que la ciudad tiene ciertos problemas de seguridad, pero también digamos que la alcaldía y la gobernación como están trabajando para que más personas pues puedan mirar hacia Cali y disfrutar de tremenda ciudad que tienen. O sea, es que por Cali es una ciudad hermosa, yo la amo porque yo me crié en Cali. Tu merced fue criada en Cali, ¿no? A ver, contame. En el barrio Cañaveralejo, además. Ah, saludos. Sí, claro. Entonces, la calle Quinta y la Plaza de Toros para mí son muy significativas, pero también el Cholao, las Tres Cruces, o sea, hay muchas cosas muy chéveres. Allá en el Panamericano, ¿eh? Ir a comer Cholao. Sí, es muy chévere. Es muy chévere la comida de Santa Elena también, ¿no es? Uy, bueno. Allá a la Plaza de Santa Elena y comen. Y definitivamente ir al río Pance de Sancocho es un plan. Sí. No te lo perdas. Un sancocho, pero de Ginebra Valle. Es un planazo. Pero te voy a decir algo que me llama la atención de Cali y que me encanta, es que, por ejemplo, una montería se come un raspado y te echan la lecherita y tú le das la ñapa, que no sé qué, que en Cali te dan como si fuera un salero el tarro de lecherita para que tú te eches las veces que tú quieras. Y yo decía, pero wow, este es el mundo ideal. Pero no se puede olvidar el pan de bono, el chontaduro, la lula. El domingo no fue la excepción. Shakira también tuvo invitadísimos de sorpresa, ¿no? Sí, ahí estuvo, Is. Estuvo una de las cantantes colombianas que recientemente ha sido emblemática porque es la maestra de la música del Pacífico. Ella es la representación Nidia Góngora de la música del Pacífico. Es una cantadora tremenda. Y además, pues ella se unió con Shakira y Shakira... Bueno, ella estuvo como en el inicio como en la entrada de Shakira, la entrada triunfal de Shakira. Okay. Y ella es una cantora colombiana que ha recibido reconocimiento en el Petronio Álvarez y el álbum está maravilloso, así que es considerada además para los premios Latin Grammy, que esa es otra cosa importante. Bueno, balance positivo entonces. Ya tú te nos contará más, ¿no? Exactamente, y ya que está sonando esta canción She Wolf, escuchemos un poco más de She Wolf, porque además en la experiencia Camina con la Loba acompañaron a Shakira, la primera dama de Cali, Taliana Vargas, y también la popular creadora de contenido Karen Sevillano. Balance positivo de Shakira se presentó sábado y domingo en Cali y ya viene a Bogotá el próximo 1 de noviembre en el Vive Claro. Vamos ya de Shakira en Cali. Más adelante con Tuto seguiremos hablando de la barranquillera que sin lugar a dudas triunfó con estas dos presentaciones sábado y domingo en el Pascual Guerrero. Y la tendremos el próximo sábado primero en el Vive Claro de Bogotá. Pero hay que hablar también de otro protagonista del fin de semana, Julio, nada menos que Zeta Bosio. Zeta, que estuvo el sábado con su espectáculo Zeta Bosio Rock Live Set con su esposa, la DJ argentina Steffi Iracet, en el Planetario Distrital. ¿Cómo le fue a Zeta? Así es, Capi, estuvimos en el backstage, ahí sí es verdad, el backstage con Zeta Bosio. Se fue desde temprano porque fue a la prueba de sonido. Sí, me fui a la prueba de sonido, que era muy a las 11 de la mañana. Ajá. A tratar de conseguir una entrevista con Zeta para televisión. Y llegaron como a las 11:30, Zeta y Steffi y la hija, los tres. Yo enseguida le dije a Steffi, mira, ven, me presento, yo soy Julio Correa, el gran amigo de los SOE hace mucho tiempo, no sé quién. Tengo un programa de televisión y quisiera hacerle televisión abierta, no sé quién, y quisiera hacer una entrevista. Me dijo, che, Julito, la verdad, me acaban de dar silencio total. Ah, bueno. Ningún soda puede salir a los medios, nos han ordenado. Si quieres. Oiga, y es cierto, pero Charlie Alberti estuvo el fin de semana de Fórmula 1, ¿no? Fórmula 1, y eso ya le contaré en mi Monchis qué pasó con Charlie Alberti, pero. Ajá. Me dijo eso, Steffi, me dijo, no, che, Julito, la verdad, ya no se puede. Entonces, uno que tiene contactos en Buenos Aires también, conozco a la gente productora del espectáculo de Eco, que es la gente de Pop Art. Llamé a Alberto Moles y te le dije, oye, Albertico, mira, estoy con Zeta, tengo todo montado, quisiera hacer una entrevista, la guardo. O sea, yo le dije, mira, guardo esta entrevista hasta que ustedes me digan cuándo puede salir, porque una entrevista con Zeta siempre es chévere tenerla. Y dije, no, fantástico. Me dijo, en marzo, cuando que ustedes quieran hacer. No, y la verdad no se puede. Entonces, hablé con Buenos Aires, Alberto Moles habló con Diego Sanz, que es el director del proyecto, Diego Sanz, y la respuesta fue, che, Julito, no te puedo ayudar. La gente de Eco dio la orden de silencio total. A Charlie Alberti y a Zeta no pueden hablar nada hasta marzo del año entrante. Ah, bueno. Es la orden de no dar entrevistas, porque claro, empieza la gente a preguntar cosas y a imaginarse cosas y se daña la expectativa. No, y le la sacan información y no, se sí. filtra. Sin embargo, me quedé ahí tranquilito, bueno, la prueba de sonido muy chévere, la vuelta, no sé qué, nada. Terminó y me puse a hablar con Zeta. Che, y Julito, ¿y qué más, boludo? Me contó cosas como que realmente ellos fueron, por ejemplo, a ver el show de ABBA. A Londres. Ah, buena pista. Se los llevaron. Claro. Y le saqué cositas, claro, boludo. Le saqué cositas. Perro viejo en la techa. Sí, viste, yo calladito. Entonces me dijo, fueron a ver a ABBA, a ver a qué se iban a meter. ¿Qué tal los hologramas? Sí, ¿no? Así, así, pero, sí, sí, no. Esos avatares. Es una locura, Julito, ¿sabes, boludo? Los ángulos de las cámaras y todo, te da la impresión, convencen al cerebro de que es realidad. Ah, bueno. Así me dijo Zeta. Es pura neurociencia. Los ángulos de las cámaras y la manera como se monta el show hace que el cerebro lo interprete como si fuera realidad lo que está viendo. Me dijo, es una cosa de loco, boludo. Porque, ¿sabes una cosa? Te voy a decir algo desde la neurociencia, desde la neuroplasticidad. El cerebro no identifica lo que es verdad y lo que es mentira. Ah, mira, por eso lo que vos le digas al cerebro, eso es. Eso es, si tú le dices que eso es verdad, eso es verdad. Eso es verdad. Pues parece que hay una técnica muy, muy interesante de manejo de cámaras y manejo de todo lo demás, que a la gente me dijo, es una locura, Julito, no lo vas a creer, ya vas a ver. Pero me dijeron eso, que nuestra entrevista de radio que logramos para la FM Plus, con motivo de la presentación en el poliedro, fue la última entrevista que dio Zeta. Antes del silencio impuesto a los por tres la producción días, de A los tres días le pusieron el silencio total a los Soda Stereo y ya no pudieron hablar. Fuimos al show con Laurita Espinosa, estuvimos allá. ¿Qué tal el show? ¿Divertido? Sí. Pues ellos se divierten mucho en tarima, el público también. Son solo éxitos del rock en español. Zeta también con su bajo. Zeta saca el bajo, saluda a la gente, se entrega a su público, pero en verdad se ve él muy contento, ¿no? Me gustaba como que la onda. Él se ve pleno, dichoso, satisfecho, él se ve encantado. Además porque él es el acompañante, la DJ él es la estrella, él es el rockstar. Sí, él es el rockstar. Indiscutiblemente. Sí. Porque ella es la DJ, y ella es la que hace todas las mezclitas, se le mete en la mano y como que decora un poquito y pone un sonido y la cosa, y toca el bajo y chévere, pero no es que haga mucha inmersión en el bajo tampoco. El man es el rockstar y la tiene clara. Toca el bajo de unas tres canciones de Soda, por ahí, ¿no? Y también al final pusieron una canción de Fuerza Natural y ¿no? Canciones diferentes de Gustavito. Pasamos al camerino, saludamos a Zeta Steffi. Steffi me dijo, che, Julito, sé que nos ayudaste muchísimo con la FM Plus, me muere la pena no darte la entrevista, pero viste, llamé a Buenos Aires, hablé con Alberto Moles y con Chucky García allá al lado. Alberto, che, tengo el todo listo para hacer la entrevista. Che, Julito, no te puedo ayudar. Pediste refuerzo, nene. Sí. Bueno, estuvo bueno el show, pasé rico. De pronto, alguna pregunta, así como en Buenos Aires, posibilidades de que el show esté en Colombia, Ya hay carteles en Bogotá que anuncian su llegada. Por favor. Sí, señor. Entonces, ¿me verás volver? ¿Lo han visto por ahí? Ese es una de las pistas. Que da. Y también, y de hecho, le tomé la foto para mostrarle que hubo también un apunte interesante ahí de Steffi cuando le mostré la foto que hablaba de Somos Prófugos los dos o algo así, decía. Y me preguntó Steffi, ¿y no nombran ahí a Charlie o a Zeta? No, viste, es que viste, se puso un poquito incómoda Steffi, porque no, pero son carteles en negro y letras blancas, que se me verá volver, somos prófugos igual, sí, y ya están anunciando, en cualquier momento, yo creo que esta semana estarán confirmando. Ya van a anunciar, o pasando Shakira, ya estarán confirmando. Qué bueno. La pero presencia tenemos de ellos que ser realistas, Julio. ¿Por quién qué? Era la estrella de Soda? Y Gustavo, ¿viste? Ah, bueno. Sí, la verdad que sí. Pero, pues, igual, fueron parte todos de la creación. Pero es que acá, por ejemplo, pasa lo que hemos hablado muchas veces y es el fenómeno de viene la banda completa, full. Está todo sold out. Sí. Pero viene uno de los integrantes y es diferente. Y es muy. Cosa rara, ¿no? Sí, cosa muy raro. Sí, porque la última gira de Gustavo Cerati, Fuerza Natural, fue un descalabro económico. La verdad, a Medellín llegaron 2,000, 3,000 personas máximo a la Plaza de Toros, y en Bogotá llegaron igual, 3,000 nada más, y era Gustavo. Y nos contabas que además lo que se hace, que yo no tenía ni idea de eso, era como que poner en público figurante. Ah, sí. ¿Cierto? Claro, claro. Muchas veces abrimos puertas o se hacen mensajes internos entre los empresarios para que empezara a regalar gente y que se vea gentecita adentro. Vean, los carteles dicen siempre seremos prófugos. Son los que están en las paredes de Bogotá, o sea que ya van anunciando a anunciar Eco. Que sí. El show de Soda Eco, o sea, que ha causado revolución en Buenos Aires, estará el próximo año en Colombia. Sí. Bueno, éxito entonces, Zeta y su esposa en el Planetario Distrital, y gran expectativa por la presentación, la confirmación de Soda Stereo. Un poco de esta persiana americana, 6:46. Aquí está el ranking. En la FM Plus. A las 6:49 seguimos avanzando en la 5 plus de Duran Duran. Su vocalista Simon Le Bon llega hoy a los 67 años de edad. En el número 5, una balada que llevó al éxito en los 90 a Duran Duran, una canción que le encanta a Laura. Le escuchamos Ordinary World, ¿correcto? Buenísimo. Pero usted lo dijo así, me encanta. Sí, dijo. Me encanta. Sí, bueno, y vamos con la siguiente posición en la FM Plus. Plus número 4. Y en el número 4, otro gran éxito. 1982, de un álbum llamado Río. El segundo álbum de estudio de Duran Duran. Y esta canción llamada Hungry Like the Wolf. Y escuchamos a Simon Le Bon hablando de la canción y la composición en su banda. The actual songwriting is a very important part of everybody's success in the music industry, whether you're writing for yourself or you're singing other people's songs. But our songwriting was something that was which kind of set us apart from other acts. You know, when we had songs like Hungry Like the Wolf, and it made people's ears prick up because it was so different from anything anybody had ever heard before. Bueno, hablando de la importancia de las canciones, la composición en la industria musical, ya sea que escribas para ti o cantes canciones de otros. Y nuestra composición fue algo que diferenció a Duran Duran de los demás. Teníamos canciones como esta llamada Hungry Like the Wolf, que hacía que la gente le pusiera atención a la letra, porque era muy diferente a lo que la gente había escuchado antes. Aquí está este éxito masivo, icónico de los 80, un pilar de MTV que catapultó a Duran Duran a la fama internacional. Número 4. Bucaramanga despierta con la FM Plus. 6:55 minutos y suenan los Aterciopelados, la icónica banda colombiana que este viernes estuvo en la Ciudad Bonita, en el Teatro Santander de Bucaramanga, con gran éxito, Fabián. Mi querido Capi, muy felices por supuesto de haber recibido en el majestuoso Teatro Santander a esta banda llamada Los Aterciopelados. Empezó a las 8 en punto con la participación de esta propuesta local llamada La Matachera, que hizo parte del Mercuar 2025 que ya les había hablado anteriormente, y esta propuesta pues estaba entre el ska, la cumbia, los ritmos afrocubanos, el Latin Jazz, y por supuesto contagió, prendió la energía de este bueno tan hermoso, y a las 9 en punto pues pudimos presentar con la FM Plus a Los Aterciopelados, y esto fue lo que dijo Andrea Echeverri iniciando las dos primeras canciones, Agradecida y Apocalipsis. Escuchamos a Andrea Echeverri. Acá contentos cantándoles canciones nuevas del disco Genes Rebeldes, la primera Agradecida, la versión original está con Gustavo Santaolalla y con Camila Moreno. y tiene un video súper bonito que vamos todos en una chiva a un lugar a agradecerle que está a esta divinidad que es poder estar con la música, poder comunicarnos con ustedes. Y luego por ahí hice una canción aquí del compadre Héctor Vicente, que es una belleza porque está escribiendo una realidad así toda tenaz, pero a la vez está agradeciendo a las personas que están pasando junto a él esa realidad tenaz. Entonces al final es como amor apocalíptico. Así lo describió, por supuesto, Andrea Echeverri, Capi, Juli, Laurita y Julio, porque hubo dos momentos muy especiales de la noche, ¿no? El primero fue la participación del maestro santandereano Juan Pablo Villamizar, reconocido músico, por supuesto, que interpretó un par de canciones con la banda colombiana y, por supuesto, fue ovacionado por todo el público del Teatro Santander. Y lo segundo, el segundo momento más importante, que fue, yo creo que la canción más coreada después de Baracunátana, fue Cosita Seria. Y ojo, hay un guiño especial, pero por favor escuchemos primero lo que sucedió con Cosita Seria en el Teatro Santander. Ahí escuchábamos, por supuesto, a Cosita Seria, esta versión en vivo en el Teatro Santander. Y como anécdota para mi queridísimo Julio Correal, yeah. Capi, en mi cuenta personal de arroba Fabián Ortegón, yo subí el video de Cosita Seria y decía, de fondo, la participación estelar de nuestro querido Julio Correal. Pero ojo con esto, muchachos, en la mesa de trabajo en Bogotá. ¿Qué fue? La gente me empezó a escribir, ¿cómo así? Marica, espéreme, ¿dónde estuvo Julio Correal? La gente estaba loca y obviamente no entendían claramente que la secuencia del coro de Cosita Seria era la participación estelar. La gente no sabía el guiño musical, obviamente les conté la historia, ¿no? Que el Seria lo habías hecho vos, mi